confianza también. No es fácil. Bueno, mira, vamos a seguir por donde estábamos más o menos. Que vos me estabas contando todo tu vida en Bolivia hasta el momento en que tu hermano te, claro, te insistía y te dijo, yo te mando la plata para venirte y vos decidiste hacerlo. Sí. Y ahí vos tenías, ¿cuántos años tenía cada niño? Cada niño tenía uno de dos y el otro tenía cinco. Ella. Completo. Sí, ella. ¿Y con los dos viniste? Sí. Pero ¿sabes qué? Lo que fue bueno también en una parte de la historia de mí fue que cuando vine mi hija tenía 5 años. Y el otro tenía 2 años, como él más o menos. Era el otro chiquito. Y viste que en el colectivo te pagas de 5 años para arriba, ya pagan el pasaje. Bueno, cuando yo vine nosotros vinimos siempre la mayoría por Villazón y algunos por la frontera que está ahí, por Villazón y la Quiaca. Bueno, y yo el pasaje compré hasta Villazón y de Villazón tenía que cruzar caminando a Quiaca y en Quiaca, pero en Villazón se compra el pasaje, o sea, el boleto para venir hasta acá. Y yo compré y después pregunté si me dejaban traerlo a la nena de 5 años conmigo sin que tenga otro boleto. Y me dijeron que sí, no, igual ella se parece de 2, mejor dicho de 3 años, 4 años, se parece, no se parece de 5, porque era chiquita la nena y la flaquita. No se parece, igual no va a haber ningún problema, te dice, y, pero después, otros me decían, vas a tener problemas, deberías comprar pasaje aparte y así no te haces ningún lío, mi madre tranquila. Entonces, como la plata no llegaba más, no me llegaba ya para comprar otro pasaje porque intenté pasar así nomás la frontera, o sea, caminando, y había un control donde vos tenías que hacer una fila. Y llegué a la ventanilla donde te daban una visa argentina que te dan. Llegué a la ventanilla y te pedían, y en ese momento no sé si había mucho control o era un hora pico donde hacía mucho más control. Sin saber yo me metí ahí, o sea, yo tenía que venir así tranquila, derecho, caminando. Yo me metí como para tener un poco más la visa argentina, que dame me decía mi hermano que lo, sí o sí, bueno, papá, vas a tener que traer sí o sí la visa argentina, me decía, para poder tramitar aquí y empezar tu documento. Uh-huh. Y entonces yo por ese motivo me parece que me metí a una fila donde era la inmigración y todo eso, y te pedían para entrar como turista a la Argentina, te pedían como 1.500 pesos en ese tiempo, me parece, por persona. Yo no tenía esa plata. Y entonces yo le dije, yo tengo para uno, pero eso fue a sincerarme también, que era verdad que yo tenía para uno, pero para mis hijos y todo eso no servía. Y entonces el señor no me dejó pasar, me dijo que no te doy la visa y no puedes entrar así a la Argentina. Y tuve que dar la vuelta y es ahí no hay auto ni nada de eso, hay carritos que te ayudan a llevar tu equipaje y todo eso. Era mi equipaje, eran dos bolsas, más mis hijos, era bien complicado regresar. Sí. Tuve que volver al lugar donde me han vendido el boleto y ir a reclamarle, porque yo estaba llorando en ese momento porque pensé que ya la había perdido. El micro salía dentro de una hora, 2 horas, me parece que hasta eso ya se me había pasado y había regresado. Y no me quisieron devolver el pasaje. Y cambiarme tampoco quisieron, pero después a una señora que ella especialmente me había dicho que no me iba a pasar nada de esas cosas, le agarré y le dije, mira, tú me dijiste así, viéndome que yo estaba con mis hijos y todo eso, yo te pregunté si no tenía ningún problema, vos me dijiste que no y no sé qué. Y le quise hacer un poco así de quilombo, ¿viste? Y la señora me dijo, bueno, te vamos a cambiar el boleto para la noche. Y yo estaba asustada y me cambiaron el boleto para las, creo para las 8 o 9 de la noche, me lo cambiaron. Y pues, tuve que aceptar para no perder. Y era aparte, era un colectivo que dicen Bus Potosí se llama, ese es el más conocido de allá de Bolivia. Y entonces en ese venís y no vas a tener ningún problema, me decía mi hermano. Ese bus lo perdí, entonces me dieron un boleto para un colectivo trucho, venirme para allá. Cuando me vine en la noche, bueno, ya pasamos, yo había tenido un poco de comida y todo eso, comieron los chicos solamente porque si no, no íbamos a llegar. Y al volver me dice la señora, hay una cosa bien enredada también ahí en las fronteras, se te aprovechan porque vos eres así ignorante, no conoces o no sabes cómo es o cuáles son tus derechos y todo eso, no sabes, no puedes reclamar sin saber y te afanan la plata, tu equipaje, te pueden afanar. Entonces en ese momento me dice la señora, te hemos cambiado el pasaje, pero sin visa no te lo van a dar, la visa me decía, no te lo van a dar, no te lo van a dar. Y sin eso no puedes ir allá, me decía. En los controles te van a pedir, me decía. Entonces, y me dice, vos tienes plata para pagar y que te lo saque otro compañero de trabajo, que te lo saque, pero tendrías que pagarle a él, me dice. Creo que había pagado algo de 200, $300, creo que pagué algo por ahí para que me lo saque la visa. ¿Quién? A un tipo que sacaban así ¿Pero dónde lo hiciste eso? ahí en la Acá. frontera. Ah, en la frontera. Sí. Y a un tipo agarró los papeles, o sea, el carnet, el documento de los chicos que son de allá. Agarró el tipo y fue. Y no sé cómo, pero es un arreglo entre ellos seguramente que hacen entre los Ah, retrucho. gendarmes y los que están ahí acostumbrados a hacer ese truchos. Entonces fue y me lo trajo visas de mis dos hijos y el mío. Pero me cobró de eso algo de 200 o $300 me cobró por lo que fue a hacer eso. Y con eso vine. ¿Y sabes qué pasó a la noche? Vinimos a la frontera, pasamos sin que nos Nadie pidió revisen. nada, nunca Nadie pidió pidió nada. nada. Vinimos al colectivo. El colectivo salió a las 9 de la noche, me parece, como no conocía, estaba bien asustada. Yo solamente pensaba en mis hijos, de no defraudarle por ahí, estar de hambre ni nada de eso. Y lo que me había quedado lo había pagado al señor, no me quedó como más o menos, me habrá quedado 30, $40 me habrá quedado. Pero para esa vez era plata eso. En ese año era plata, vos podías comer con 5, $10, podías comer donde sea. Entonces me pareció, aunque sea, alcanzar para mis hijos. Y compré pan y había conseguido una botella de agua, de 2 litros me parece que me había comprado, y compré pan de unos panes así caseros, que habían 2, 3 panes creo que me había comprado. Por la duda, porque no tenía, yo tenía algo de plata, pero por ahí no me iba a alcanzar para no sé Okay. cuánto tiempo todavía tenía que viajar, ¿viste? Y vine así, y en la noche cuando vinimos, como era trucho el micro, en el micro nos dijeron que teníamos que pagar del equipaje. Y después yo le di $20, sí, $20 lo había dado porque no tenía suelto. Y después creo que me había dicho 5 el por equipaje. Yo le di $20, no me devolvió el señor, me dijo, no me diste todavía, no me diste, no me diste, que no me diste, y si no, bájate, me decía, bájate, me decía. Y yo no sabía qué hacer, yo le había dado, pero él me hizo dar la vuelta y me dijo, todavía no me pagaste, págame, págame y págame. Así me hizo. Tuve que pagarle $5 más para que no me pueda bajar del colectivo. No, Y pero ¿a terrible. quién le vas a reclamar? Claro. Ahí nadie no te ayuda, todos te miran, nadie te dice, hoy ya te dio, incluso el que estaba al lado, una señora, no le dijo nada, solamente te miran y se callan y no te conocen, nadie te defiende en ese momento. Y Yo le seguía peleando, pero era imposible porque me querían bajar con mis dos hijos más, me querían bajar. Y después más de este lado me pregunta, ¿y el pasaje? Me dice. Yo le digo, ¿pero cómo me estás pidiendo el pasaje si me han dicho eso? Y si me han garantizado que mi hija no iba a tener ningún problema. Cuando quisieron, no, vos tenés que pagar el pasaje, yo no tenía plata ya. Vos tenés que pagar el pasaje, ya tiene 5 años. No. Un quilombo me hicieron. Yo le dije, no voy a bajar, le dije, no voy a bajar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bajar a mi hija? Le dije. Y no, no, y yo me ponía y en ese momento, ¿sabes qué es no entenderse entre palabras? Porque uno de ella viene, que si es primera vez, vos hablas distinto y para cuando vienes acá es muy distinto, te hablan. Por ahí llegas a entender algo, pero no exactamente a qué se están Era de refiriendo y Argentina todo. el señor. Claro, hayan sido argentinos, por eso hay. Y aunque no, algunos que son de por ahí, digamos, son de Quiaca, seguramente algunos son de Villazón. Y esos microtruchos, yo creo que sí son argentinos. Era, creo, el Rápido Argentino o algo Veloz del Norte, algo así, pero esas empresas creo que son ahí, que son de Quiaca para este lado. Y me quisieron bajar, yo no me bajé, y yo le dije, no voy a bajar a mi hija, ni voy a bajar yo, le dije, voy a ir así, no le molesto a nadie, le dije, yo voy a llevar a mis dos hijos, voy a llevar. Y me agarré así a mi hijo, así, mira. Yo lo senté a mi hijo así, al más chiquito, y a mi hija así, acá. Acá adelante yo tenía una colcha que traía. Lo senté a mi hija ahí, porque mi hija, yo le decía, el señor de ahí al lado me dijo, incluso me dijo, yo te lo llevo, me decía, mi hija no quería ir. Y como yo, mi hermano me decía, tú no vas a confiar en nadie, me decía, no, si cualquier cosa, vos tenerlo, los chicos no importa, me decía. Y entonces, como no quiso irse, y no, me pareció raro también el señor, no le quise dar a mi hija, y le dije, no, gracias, lo voy a llevar como sea acá. Y lo traje así, Juliana, así lo traje a los dos. Muchas horas. Muchas horas, 2 días creo, claro, de allá se viene toda esa noche, al día siguiente todo el día. Y otra noche más, y en la mañana recién llegamos. ¿Y sabe dónde llegamos? A Plaza 11, ni siquiera un terminal. Retrucha. Claro, hemos llegado a Plaza 11, hemos llegado. Cuando era las 6:30 de la mañana, 7 de la Ah. mañana, aquí era vacío, estaba un poquito Horrible. oscuro todavía. Y viste que ahí es lleno, son de chorros, están ahí. Y nosotros ahí con una señora que era una paisana que habíamos viajado desde allá, no estábamos en el mismo asiento, pero estaba por ahí nomás. Y la señora me dijo, yo te lo llamo, ¿a dónde tenés que llamar? Lo llamó a mi hermano, creo que a la casa de donde vivía mi hermano, y me dice, va a venir, pero vos tenés que irte a Liniers. Yo no sabía, y después la señora me dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a llevar hasta Liniers, te dejo y regreso de ahí porque yo vivo en Flores. La señora buena me regaló 10 pesos porque yo le conté que me había pasado. Me regaló 10 pesos, me dijo, si algún día puedes me lo devuelves y si no, no importa, me dijo la señora. Y me regaló eso. Cuando estábamos ahí en Plaza 11, un vago se nos asomó y nos dice, ¿nos les ayudó? Nos dice, y nosotros le dijimos, no, le dijimos. Y parecía quitarme a mi hijo, te lo juro, mi hijo. Era como este, no entendía, o sea, no sé, era bien tranquilo, pero de por sí se puso a llorar mi hijo, así, no sé, parecía presentir algo. Lloraba mi hijo, lloraba, lloraba, y yo tenía vergüenza cargarme en este aguayo, en esta sábana que dicen otros, que nosotros le decimos aguayo. Tenía vergüenza cargarme en delante que nadie no No lo hacía lo hacía. mismo. Entonces yo tenía vergüenza, pero no tenía otra opción que agarrar a mi hija con la otra mano y con la otra mano tenía que llevar el equipaje. y la señora también no me podía ayudar porque tenía un hijo y su equipaje. Entonces yo a mis dos hijos, yo quería tenerlos seguro, más prefería más seguro a mis hijos, y aunque sea el equipaje que se pierda, decía. Pero también era algo importante, y entonces me cargué obligada, me cargué a mi hijo, y el señor era un tipo. Y seguía viniendo atrás de nosotros. Policía estaba al lado nuestro. Nos fuimos a donde estaban los seguridad, no hacía nada, igual se quería venir así, no sabes cómo. Yo ya estaba temblando, yo estaba nerviosa, no podía hablar ya, porque ya se me había venido el susto, no sabía si decirle al policía, o al decirle iba a alertarlo más y me iba a perseguir algo. Entonces, y la señora me dice, hacele callar a tu hijo porque está presintiendo algo, me dice. Y le hice calmar a mi hijo, entramos a un sub, claro, a un subte entramos y salimos por el otro lado, creo que ahí le perdimos un poco al tipo. Nos fuimos a la estación de tren y sabes que era primera vez ver un subte y todo eso. ¿Era tu primera vez? Era la primera vez porque allá no hay. No hay subte. Era la primera vez que había visto. Para mí la máquina eléctrica era como si estuviera en una película, porque era primera vez las cosas que lo estaba viendo. El tren que hace, cuando era bien chiquita, de 2, 3 años hayan sido, o 5, por eso recuerdo un poquito, ya que había allá en Bolivia también, pero después el gobierno vendió y pues, creo para Estados Unidos se lo llevaron, las millas y todo eso, los trenes se lo llevaron, porque allá tenía trenes, pero después se había perdido, y después ver el tren y todo eso era bien emocionante también, pero y con el susto y todo eso medio que todo no se me pasaba, y me fui para Liniers, me encontré con mi hermano, no, con mi cuñada, y ya, ahí un poco ya me liberé, y me parece que al tipo lo hemos perdido en el tren, cuando nos hemos entrado al tren. Y era una historia para acordarme, por eso cuando el papá de mi hijito, del mayorcito, porque él le llama, una vez me llamó, o dos veces me llamó de España, diciéndome que cómo estaba el nene, o a veces para su cumpleaños, a veces se recuerda y le manda 1000 pesos, o le dice a sus hermanos, anda a comprárselo, porque sus hermanos viven acá. Entonces le manda plata o algo así, y él me preguntaba así, y me dolía, yo le decía, yo me desahogaba ahí, porque yo le traje como cualquier cosa. A mí me invitaban, el señor que estaba al lado me invitaba a jugo bajo, galletas y todo eso, yo no comía. Yo vine así los 3 días, tomaba un poco de agua nada más. Yo prefería que coman mis hijos, a comer yo aguantaba, viste, pero mis hijos me daba pena, prefería darle de comer a ellos, y aunque sea aguantarme yo como sea, viste, pero ha sido un poco difícil, la verdad, ha sido un poco difícil salir de ahí, y para lo peor llegué. Mi hermano, llegué a casa de mi hermano donde vivían, era bien estricta era la señora de la dueña de la casa, porque era un alquiler que vivían ellos. Llegué ahí y vivíamos juntos, vivir también así con familiar en un solo lugar o compartir una sola pieza era bien complicado, ¿ven? Porque ellos tenían 3 hijos, yo tenía mis 2 hijos, porque yo, ¿por qué había llegado ahí? Porque mi hermano me decía que le vas a dar algo a mi señora para que te lo mire tus hijos, y mientras vos vas a ir a trabajar conmigo a un taller, me decía. Entonces por eso había llegado ahí, y todo bien hasta un mes. Después de un mes dos meses, ya se me complicaba porque ya estaba incómoda y todo eso. Y lo que ganaba era suficiente, claro, porque esa vez costaba 10, 20 pesos la bolsa de papa, a veces compraba mensual, era suficiente para nosotros. Y las alitas y todo eso también costaba 1 peso, la gaseosa costaba 1 peso 50, había costado el pan, el kilo, creo que 1.50. O sea, yo ganaba algo de 350, creo, mensual en un taller, era suficiente el sueldo. Pero después los talleres empiezan a tener vacaciones en diciembre. Yo vine en octubre, noviembre, 2 meses solamente creo que trabajé. No, ni un mes y medio. Y después empezaron a parar los talleres. O sea, tienen vacaciones. No hay en pleno en diciembre, enero. No hay trabajo. Siempre te mandan de vacaciones. Y me mandaron de vacaciones, no había trabajo. Ahí sí no pude cubrir, no sabía de qué lado agarrarme o salir a dónde, pedir ayuda o no. Y en ese momento yo conocí un comedor que había, es al lado de González Catán, en la provincia, para el otro lado de Buenos Aires. Y había un comedor, no sé si era, qué tipo de comedor haya sido, pero cocinaba una señora y iban a comer mis hijos ahí. Mi cuñada le llevaba, yo trabajaba y lo llevaba ahí porque a veces no era suficiente lo que había en la casa. Y ¿cómo se llamaba el comedor? Ni idea, no tengo ni idea, pero había un comedor donde te pedían tus documentos y todo eso y traía, a veces llegaba ropa. ¿Qué año era? 2006. Pero eran habrá sido un comedor comunitario, como se puede decir, porque había una encargada y cocinaba todos los días y otra creo que era de limpieza, algo por ahí. Pero más mucho no. ¿Y en el taller vos cuántas horas trabajabas? ¿Qué horario hacías? Todo el día de 7 a 10, 11 de la noche. Pero eso te pagaban. Y a las 10 de la noche te volvías. 10, 11 de la noche volvía. Y ahí veías a tus hijos, claro, ya estaban dormidos. A veces ya estaban dormidos, o a veces me esperaban. Pero ya era muy poco lo que veía, porque en la mañana tenías que levantarte. A veces no despertaban y le dejaba desayuno y me iba. Tenía que estar a las 7 a mi trabajo, yo tenía que entrar a las 7. Muchas horas. Era muchas horas. ¿Trabajabas ahí con mucha gente en los talleres? ¿Cuánta gente había? No, habían como 6, 8. No eran muchos, pero más o menos. ¿Y qué cosían? ¿Y cómo se puede decir? Ropa, o sea, remeras, buzos. ¿Vos ya sabías coser de antes? Algo ya. Pero era más un... en el trabajo también me costó empezar, porque acá era la máquina eléctrica. Y allá en Bolivia yo había aprendido, pero no a pedal. Es más lenta. Claro. Había otra de eléctrica, pero era un poco más lenta también. No era como acá, que son... Tenés que meter. ¿Y trabajabas en Overlock? Claro. Uf. Y yo primero entré así en ayudante. Después de ayudante enganché ahí a la máquina y me hacían hacer algunas cosas ya. ¿Y ahí había la gente que trabajaba con vos eran también de otros países? Y algo, sí. ¿O eran argentinos? No, ahí la mayoría trabajaba boliviano, haya sido, y peruano. ¿Y quién era el dueño del taller? Era un argentino. Era un argentino que hacía trabajar, ¿viste? Tenía un taller. Pero no era un taller a la calle, era encerrado. ¿O banco? Bueno. Claro, no era, no era legal. No. Era un taller así nomás. Y estaban todos los que trabajan ahí, estaban en negro. Claro, estaban todos en negro. Y ni cómo en ese momento uno a veces no sabe de sus derechos ni nada de eso. Claro, ¿cómo sí puedes reclamar si estás en negro y todo eso también? Sí, sí. Por ejemplo, allá yo en Bolivia no supe cómo era trabajar en blanco y todo eso, no supe. Entonces cuando llegas acá y en ese momento la plata también te servía, porque si a vos te pagaban 300 pesos, con 100 pesos por lo menos te mantenías 15 días a veces, porque vos podías comprar con 50 pesos o con 100 pesos todo un carrito traías del supermercado. Yo me acuerdo que ahí había un supermercado, el Sonda se llamaba, y nos íbamos de ahí, nos comprábamos de todo, pero pagábamos como 70, 80 pesos para todo el carrito, pero traías de todo y alcanzaba. Y a veces yo mandaba, mi mamá mandaba 100 pesos así, los 100 pesos se duplicaba a 200 bolivianos allá, era plata. Pero después fue llegando a 150, después 100 pesos mandabas y ya era 100 pesos bolivianos. Ahora 100 pesos a 30 pesos bolivianos, así ha bajado demasiado. ¿Ah, sí? ¿100 pesos son 30 bolivianos? Sí. Entonces no sirve nada eso. Antes era 50, después fue bajando. Y ahora dice que te cambian solamente eso, de 100 pesos te dan 30 pesos. Que no es nada. Y entonces vos ese verano te quedaste sin trabajo porque... Sin laburo me quedé, sin laburo. No sabía dónde salir, dónde meterme, porque tenía... Lo único que yo conocía era una guardería cerca de ahí. Quise ir ahí, enganchar de alguna manera, buscar trabajo de limpieza, de lo que sea. Y la señora del dueño de la casa que vivíamos me dio otra opción de que le limpie y me daba gratis la comida. No tenía otra opción más que tenía que limpiárselo todas las cochinadas que tenía la señora también. Y no me daba plata, no me pagaba, sino que me daba comida, solamente me daba de comer. A mis hijos y a mí. Y bueno, tuve que pasar todo eso y iba a veces a la salita con el documento de mi país. No te dan también, algunas salitas son más estrictos también, no te daban la leche nomás así. Pero después una señora me ayudó y me logré sacar la leche de la salita de los dos chicos. Y por lo menos para un desayuno buena tenía. Y para comer de alguna manera tenía que hacerme. A veces me ganaba 10 pesos al día, pero algo me alcanzaba eso porque en ese momento era barato las cosas. Y ya pues después me había enterado un familiar del papá de mis hijos. De Yamil, del segundo que se había enterado que estaba acá y me invitaron para venir para La Plata. Me tuve que aceptar esa invitación porque estaba sin laburo y me dijeron vení que te vamos a ayudar, que hay una casilla, está en venta al lado de mi casa, vení que te lo vamos a comprar y te vas a vivir tranquila, estás seguramente en alquiler, debes estar gastando y todo eso. Me convencieron y con la necesidad que tenía tuve que aceptarlo y me vine para acá. ¿Vos no conocías La Plata? No, todavía no. No, me encontré con ese familiar, me vine para acá, para La Plata, por donde ahora hay viviendas ahí cerca del mercado regional. Tolosa. Ahí me vine y... Me compré con 300 pesos, me parece, una casilla que tenía dos piezas, chiquita era, pero era, para mí era suficiente. Y vine ahí, de ahí enganché a un trabajo que era un taller, también trabajaba de 17 y media, creo, de 7 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Era un poco menos las horas, pero... me pagaban por prenda, que no, yo no era muy rápida, experta ni tampoco rápida porque recién había llegado. Entonces me pagaban 350, mucho. Yo llegaba, sí. O sea, casi lo mismo que el otro trabajo, claro. Me pagaban, pero era menos horas también, claro. Un poco. Y podía, sábados me iba más temprano y en cambio en el otro... ¿Y qué hacías con los chicos? Mis hijos se quedaban con mi vecina, que era una de las señoras, era la tía de mi hijito. Entonces se quedaban ahí, o sea, ellos se quedaban en la casa, solamente yo les dejaba cocinado, el té hecho, su jugo, algo, todo preparado. Y mi hijita mayor era re inteligente, que le cuidaba a su hermanito. Y el otro era traviesito, pero no era de así salirse de la casa. Estaba mirando la tele, siempre miraba la tele y estaban ahí nomás. Y el familiar del que te estaba hablando, que era su tía de mi hijito, vivía ahí al lado nomás casi. Ahí al lado. Entonces ella me lo miraba, me certificaba, estaban ahí bien o no. Y después empezó las clases. Me lo llevaban sus hijitos, yo le pagaba para su recreo, así le daba. Me lo llevaban a mi hijita al jardín. yo tenía que trabajar porque no había otra opción de claro. que no podía llevar yo ni a la escuela ni retirarlo porque yo tenía que pagar a otra persona, o si no podía ella, había otra conocida que me había hecho amistad y me ayudaban ahí, pues. Y ahí todo ese momento, ¿no? Estos primeros meses acá, ¿cómo era tu relación con la gente? ¿Cómo, digamos, fue fácil, fue difícil? ¿Hablabas mucho, hablabas poco? ¿Te hiciste amigos? ¿Costó? ¿Cómo fue todo ese primer momento de estar en un país nuevo? Y primero te cuesta. Y después, por ahí, te cuesta un poco porque hay palabras que no lo llegas a entender todavía muy exactamente. O ¿cómo te puedo decir? Por ahí... Por ahí cuando vos llegas de allá, son palabras que todavía te ofenden, algunas palabras que hablan acá. En cambio allá no hay por ahí ese... ¿Cómo no vas a poder, boluda? Allá, No se puede decir algo así. No se puede.